estado quine lirikales, solo se utilizo para construir mis sueños, vagando entre lo negro y más oscuro, concretando opciones que me ayuden a futuro, las barreras que me ponen, intenciones que mi duro, así funciona como un juego y los controles son mucho más que duro, implantando mi respeto como Pablo Escobar me debe, y así sucede cuando cosas del pasado vuelven, ataca la pieza fundamental en mi cabeza, destronando crueldad con cada tres palabras secas, castigaban a guerrero con las setas y cuchillas, desprendieron de sus alas plumas de oro, no contaban con que volvería con más fuerza, y ahora yo vuelo con altura de un cometa, miro las estrellas hacia abajo, oponente siempre se perdona, 5 para su 25 que no llora, 0 para el caído, alma muy valiosa, peones que le dan al corte de rapero, al contrario son el peo, no tienen brillo ni gracia, se engañan con la ropa ancha, son una pura desgracia, dan vergüenza y no se paran en la cancha, cancha, como te manchaste con la mancha, sintonía unánime te arrastra, no te queda cabida pa' mi mapa, te registraste, ahí quedaste mucho piso y nada pa' mi arte, ¿qué pasa? Hace sintonía unánime dejando ¿qué pasa? Marca. No nos interesa traicionar a nuestra ¿qué pasa? Caberito aquí no importa el tiempo chino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sintonía unánime dejando ¿qué pasa? Marca. No nos interesa traicionar a nuestra ¿qué marca. ¿Qué pasa? Caberito aquí no importa el tiempo chino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonaría bandera a la clica, sangre me salpica, arropado por las intenciones cuicas, soy rapero y de barrio, algo te pica, y es que sueno desde Puente Alto, la Florida, nadie te conoce por la esquina, si menciono yo tu nombre me asesinan, líricas que no cobijan, mi amistad patina, la valía, yo no necesito las monedas de mi mina, te la tiro suave, bandera domina, sintonía, le apito, mal se termina.